Gabriel Smalley. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, buen miércoles. Buen lunes te iba a decir. Buen miércoles. Buen miércoles para todos, Jorge. ¿Cómo está vos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, mi amigo, lo escuchamos. Tenemos un montón de temitas cortitos y los últimos los vamos a dejar que están relacionados con muchos de los títulos nacionales que vos estabas dando recién. Bueno, metale. Vamos a arrancar con, primero lo podemos decir, que el gobierno ganó una pulseada. Ajá. ¿A quién te diría? A los empleados públicos. ¿Por qué? Porque acordó la paritaria de este año y la realidad es que se acordó en términos bastante similares a los que el ministro de Trabajo, Jorge Treaca, había adelantado hace unos días atrás, que es en torno al 20%. Uh-huh. El acuerdo tuvo lugar el lunes por la tarde, en el Ministerio de Modernización, donde el jefe de la cartera, Andrés Ibarra, se reunió con Jorge Treaca, con el secretario también de UPCN, Andrés Rodríguez, uh-huh. y en el acuerdo acordaron un aumento del 20%, obviamente con cláusula gatillo, ¿sí? que va a ser a fin de año, para todos los trabajadores del sector público nacional. Pero marcaron la cancha. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Seguramente el anuncio oficial de esto va a estar dado en el día de mañana, ¿sí? por lo que hemos podido averiguar. Están planeando hacer un anuncio mañana a eso de las 5 de la tarde en el Ministerio de Modernización. Luego de una serie de encuentros de trabajo se llegó a este acuerdo para recomponer el salario de todos los trabajadores. Se va a cobrar seguramente entre junio y agosto. Y a su vez, como todo lo que se viene llevando adelante ahora, va a haber un adicional de presentismo y productividad como ejes para el desarrollo de un servicio de calidad, lo llaman, ¿sí? Ajá, y esto que te estoy diciendo ahora, acordátelo para la última noticia que tengo para hoy. A ver, bueno. ¿Sí? La última. Si bien UPCN firmó el acuerdo, todavía hay muchos sindicatos que están con finales abiertos, hay otros gremios que están con su paritaria vencida, con negociaciones que no avanzan para ningún lado. Uno de ellos es la UOM, dicho sea paso, definió un plan de protesta a partir del 23 de mayo, ¿sí? cuando finalice la conciliación obligatoria que fue dictada tras los paros de hace un tiempo. El jefe de la UOM, Antonio Caló, dijo que el gobierno está presionando a los empresarios para que no den aumentos más allá del 21%, claro. cuando ellos están pidiendo piso a 25%. Claro. ¿Sí? Entonces, evidentemente, esto que de UPCN tiene que ver con eso. Y el otro gremio, otro de los gremios importantes que también está empantanado, es UTA, en lo que sería larga distancia. Bien, bien. En menor medida, que nos incumbe a nosotros, en mucho menor medida, pero otro gremio que también está empantanado es el gremio de la alimentación. Bien. ¿Sí? Pero por cómo viene la mano, por lo que se está viendo, van todos alrededor del 20% con cláusula gatillo. Bien. Ya está. Uh-huh. Se terminó el tema de las discusiones salariales. Me daría esa sensación, ¿no? Uh-huh. Cambiamos el tema. La desigualdad en la distribución del ingreso registró una caída muy significativa el año pasado. La brecha entre el ingreso familiar promedio del 10% de los hogares más pobres con el 10% más rico en la Argentina se fue a 18,7 veces. Casi 19 veces. ¿Producto de qué? La aceleración en la inflación, los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el salto cambiario, la quita de retenciones, el incremento del desempleo, son muchos de los factores que explican este empeoramiento distributivo que hubo el año pasado. Este retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores, vamos a llamarlo así porque esto es así, no golpeó a todos por igual. ¿Por qué decimos eso? Porque como suele suceder en situaciones donde la economía no está bien, los hogares con menor nivel de ingresos son los más vulnerables. Estos son los hogares más perjudicados y como resultado se verificó este importante aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso. Una de las principales razones que explican esta mayor desigualdad es un empeoramiento en los ingresos de los ocupados. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que se ensanchó la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Eso estamos diciendo. Bien. ¿Sí? Bien. No estamos queriendo decir, porque en algunos tomaban esto como para decir, ¿vieron que teníamos razón? ¿Están gobernando para los ricos? Sí. Lo que estamos diciendo es que se ensanchó la diferencia entre los gran, entre los que más ganan y los que menos ganan. ¿Sí? ¿Sí? Nada más que eso. Sí. Sí, para que quede claro. Seguimos. ¿Y eso cómo se llama? ¿Se ensanchó la brecha? Bueno, está bien. ¿Que no se cierra? Tendremos que hacer el diccionario histórico de la economía, ¿no? Y los términos. Bueno, ahora ensanchar la brecha. ¿Se ensanchó la brecha? Está bien. Bueno. ¿Sí? ¿Mira? ¿Te acuerdas que en algún momento lo llevábamos? Claro. Sí, no había, el gobierno anterior tenía también. No había inflación, había sinceramiento de precios. Claro, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, totalmente. Bien. ¿Qué está pasando en estos días? Hay una fuerte demanda de dólares de ahorristas que se percibe en el mercado, pero a su vez, ¿qué está pasando en el mercado? Los bancos, ¿sabés lo que están haciendo sin decírtelo? Porque vieron los bancos que hay una buena oportunidad para compensar la caída de alguno de sus negocios. En los últimos días, lo que hemos notado es que los principales bancos ampliaron de 30 a 45 centavos las puntas de compra y venta con las que operan el segmento de venta de dólares minorista. A ver, que quede claro. ¿Vieron que cuando nosotros miramos las pizarras de un banco, te dice tipo comprador y tipo vendedor? Que tiene que ver a qué precio lo pagás vos cuando vas a comprar y a qué precio te lo toma el banco cuando vos lo vas a vender. Amplió la brecha. ¿Sí? En otras palabras, lo que hizo es encarecer el precio del billete que cobran a los clientes que van a comprar. El fenómeno se ve hasta ahora en los principales bancos privados, se ven en los home banking, pero también se ve por ventanilla. Es decir, que esa ampliación de la brecha, que está en torno de entre el 2 y el 3%, ¿para qué lo están haciendo los bancos? Precisamente, si te cobran más lo que te venden y te pago poco lo que te compra, indudablemente la diferencia es la ganancia para el banco. Entonces, en lugar de subirte por ahí algunas comisiones, en lugar de subirte algunos gastos administrativos, lo que hicieron es esto. Y eso está pasando ahora. En momentos donde estamos diciendo que hay muchos que están comprando. Durante el mes de abril, 760.000 clientes, personas humanas y jurídicas, compraron dólares de libre tenencia en el mercado por un total de 2.065 millones. El número de compradores cayó. La realidad es esa. O sea, hubo menos compradores, menos personas que compraron dólares, ¿sí? Es el número más bajo en cantidad de personas desde el mes de noviembre, que en un mes que fue que el precio de la divisa se mantuvo estables en valores inferiores a los de los 4 meses anteriores. Bien. Según el Banco Central, y esto se sigue manteniendo en su informe cambiario, el 47, casi el 50% de las compras fueron realizadas por clientes que adquirieron hasta 10 mil dólares. Traducción de esto, lo que nosotros siempre decimos, el chiquitaje. Claro. ¿Sí? Para que quede claro, ¿no? Entonces, ¿la mayoría qué es? Eso, ni más ni menos que eso. Y de todo lo que compraron, el 80%, número que también se mantiene, ¿sabes quiénes fueron? Personas físicas. El 80% personas físicas. ¿Sí? Datitos como para ir teniendo en cuenta de cómo se está moviendo precisamente lo que sería aquellos argentinos que tienen una pequeña capacidad de ahorro, para que se entienda. Claro. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. Bueno, ¿cómo venimos? Venimos excelente. Bien, ¿no? Después tengo acá el aporte de un amigo a través de WhatsApp que me ha enviado varias fotos. Si quieres se lo comento. Sí, porque está radio. Sí. Digo, porque además de esto vamos a estar hablando en un ratito en la página en lineanoticias.com.ar. Son, ¿los ve de ahí? Sí, sí, lo veo, teléfono, perfectamente. Son locales, liquidación por cierre, vacíos, locales vacíos en el centro. Son todas fotos de locales en el centro de La Barría, exacto, donde tienen cartel de alquilo o directamente que cierran. Liquidación por cierre. Acá ahí está el de Piazza Mama, por ejemplo. Bueno, en la cuadra de lo que era Piazza Mama, fíjate que ahí tenés tres locales. Claro. Tres. Claro. Dice, es un ratito nomás caminando por Necochea y Rivadavia, dice, rubros de indumentaria la mayoría. Con dar una vuelta al perro, lo que denominamos vuelta al perro, sí, te das cuenta de los negocios que han cerrado lamentablemente en Olavarría, y que a su vez después tenés eso que cuesta alquilarlos. Claro. Eso es lo que nosotros venimos hablando cuando hablamos que el consumo no repunta y el consumo no despega. Claro. Y hay cosas que lamentablemente no cambian. Mira esto. Si vos te vas, Jorge, vos hace poco has logrado tener tu casa propia. Exactamente. Y te costó un montón. Me sigue costando. Bueno. Indudablemente me va a seguir costando por unos cuantos años. El camino, el sueño, la casa propia es un camino que está lleno de obstáculos, y no solamente por contar o por no contar con el dinero. Los trámites requeridos para solicitar un crédito hipotecario es una, yo te digo, piedra que altera a muchos de los argentinos, que los llevan a decir, bueno, listo, hasta acá llegué y no jodo más. Argentina registra un déficit habitacional del 26%. Si lo traducimos en personas, estamos hablando de 3 millones y medio de hogares en la República Argentina. ¿A dónde quiero llegar con esto? Entre los diversos requisitos que solicitan los bancos, uno de ellos es el certificar que vos no tenés otra casa. Claro. Viste que la mayoría de los bancos, cuando te dan un crédito hipotecario, te dicen, tiene que ser vivienda única. Entonces vos no tenés que tener otra propietaria. Esta certificación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, demanda efectuar el trámite ante 2 organismos. No uno, 2. ARBA y el registro de la propiedad inmueble, que no están preparados, vamos a decir, en algunos casos, para acreditar fehacientemente y de manera actualizada la información vinculada a cada uno de los potenciales beneficiarios. Y después te cuento de por qué surge esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bien. Lo que ocurre es que en la provincia se puede dar el caso de que vos vayas a pedir la certificación de que no sos titular y te salten que sos dueño de 700 propiedades, por ejemplo. Claro. Porque ¿cuántos Jorge Escotón hay? Porque ARBA y el Registro de Propiedad Inmueble buscan por nombre, claro, no por número de documento, no por quit, no por quil, claro, por nombre. El problema, ¿sabés quién lo tuvo? Un José Pérez. Claro. Que le saltaron un montón de propiedades, por eso se le trabó que le dieran el crédito. Pero Pérez la tiene. Bueno. Este justamente no. Este no. Este otro. Que le saltaron un montón de propiedades, ¿sí? Y se trababa el crédito. Claro. Y tuvo que salir después a justificar diciendo, yo no soy este. Claro. Yo soy otro. Claro. Esta propiedad no es mía. ¿Cómo que no? Si acá dice que es de José Pérez. ¿Y usted es José Pérez? No, pero yo no soy este. Claro. Yo doy otro. Bueno. Eso pasó acá. Mira vos. Mira qué lindo. ¿Viste? ¿Quedatito? Mira qué lindo. Bien. Vamos con datos más recientes, cosas que pasaron ayer. Ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció en Ramallo un plan de 80 obras viales, rutas y pavimento que contemplan una inversión de 16.000 millones de pesos. ¿Qué dijo la gobernadora? Estas obras van a trascender mi gestión. Sí, habló de 8 años. Digo, es como que la escuché alguna vez esa frase, ¿no? ¿Viste? Todavía me acuerdo. El plan de rutas para todos y todas. No, bueno, como que alguna vez lo escuché. Y más bueno, en un año electoral. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerda? El otro día, mire, fui a Santa Luisa, hacía mucho que iba a Santa Luisa. Fui por un accidente de tránsito que hubo ahí. Y iba por el camino de acceso, sí, a Santa Luisa. ¿Se acuerda cuando Duhalde vino a pavimentarlo al Teatro Municipal, a anunciar en el Teatro Municipal, a anunciar la... Era gobernador Duhalde, sí, estamos hablando del 99. Anunciar la pavimentación del acceso a Santa Luisa. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, todavía no lo empezó. ¿Se acuerda cuando el ministro de Obras Públicas Toledo de la provincia de Buenos Aires? Uy, el amigo Toledo. Que también era gobernador, era de Obras Públicas, de Duhalde, sí, sí, ¿no? De sí, Duhalde sí era. En el almuerzo por el aniversario de la localidad de Recalde dijo que iban a pavimentar desde Recalde hasta Espigas. No, hasta Espigas, es el famoso camino que va por abajo, bueno, sí. Sí, en la década del 90, 98, 99. Bueno, todavía no empezaron, pero bueno, en algún momento lo van a empezar. Por eso cuando un gobernador o alguien, yo no, ya no les creo, ¿no? Dice, vamos a hacer, estas van a ser obras que van a trascender esta gestión, porque van a ser 8 años de que... Bah, tómatela. Confiemos que estas obras de 16.000 millones que van a estar financiadas con fondos provinciales, con créditos de organismos internacionales, como el BID, por ejemplo, que incluye, mira lo que es, una repavimentación de 900 kilómetros de ruta, rehabilitación de 1.800 kilómetros de pavimentos y reconstrucción de puentes dañados, se concrete, Jorge. ¿Por qué? Porque dentro de eso tenemos la rotonda de Sierra Maya, claro, que tantas vidas ha llevado. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que parecería que en este contexto de obras, ¿sí?, en este volumen de obras, que vuelvo a repetir, estoy hablando de 900 kilómetros de ruta, 1.800 de repavimentaciones de ruta, que es un montón, la rotonda de Sierra Valla parece nada. Es nada. Es nada. Bueno, pero ojalá se cumpla. Lo que pasa es que en esos 900 kilómetros de ruta, en lo que está incluida la rotonda de Sierra Valle, también hay muchas vidas. También, porque por ejemplo está la ruta 51 y un montón de rutas de que a veces cuando nosotros hablamos de los titulares la llamamos la ruta de las muertes, ¿viste? Claro, claro. Pero digo, a ver, nosotros hablamos de la ruta 51, nos parece que la ruta 51 es el pedacito que pasa por acá. No. La ruta 51 cruza toda la provincia de Buenos Aires. Exactamente, de punta a punta. Y hay lugares que y están... Y hay lugares, agarrá de azul para el lado de Tapalqué nomás. No, vas en el aire. En el pozo más chico te queda vivir. Sí, vas en el aire. Sí, tal cual. Totalmente. Sí, entonces, bueno, ojalá se complete y no sea nada más que un anuncio para las elecciones. Bueno, métale. Cambiamos de tema, que andamos ahí con lo justo. Vuelvo a dar para recibir los títulos nacionales. La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, esto pasó ayer, eximió del pago del impuesto a las ganancias a los haberes jubilatorios. Es decir, que las jubilaciones no pagan impuesto a las ganancias. Ojo, este fallo está limitado a un solo individuo, a una sola persona que quedó alcanzado, o sea, que no venía pagando ganancias, que pasó a pagar ganancias luego de ser beneficiado por el reajuste de haberes con esto que es la reparación histórica. La extensión del fallo no es automática para todos los demás jubilados, quede claro, ojo, que ninguno se haga ilusiones. Pero si la decisión queda firme, va a sentar un precedente que estará disponible para cualquier individuo con una prestación que supere el mínimo no imponible de ganancia. El fallo lleva la firma de los jueces Herrero y Dorado. Hasta ahora, la jurisprudencia permitía dejar afuera de pago ganancia las sumas retroactivas que se pagaban, ¿sí?, que obtenían los jubilados cuando accionaban en las justicias. Sin embargo, ahora, si la jubilación reajustada de acá en adelante pasa a ubicarse por encima del mínimo del impuesto, ahora con este fallo para esta persona, no paga impuesto a las ganancias. Bien. ¿Estamos claros? Bien. Hasta el año pasado estaban alcanzados por el impuesto 300.000 jubilados, más o menos, Jorge, 300.000 jubilados y pensionados. Uh-huh. De algunas cifras que conseguimos del ANSES es que luego la cifra de luego la suba de los mínimos imponibles retrocedió a 70.000 jubilados serían los que están pagando. Y acá, si querés, me paro un poquito. Yo no estoy tan de acuerdo con los jueces, sinceramente. Claro. Porque no es lo mismo un jubilado que cobra 6.800 pesos de un jubilado que tiene una jubilación de 80 lucas. Claro. O 60 lucas. Claro. Porque el fallo lo que hace me saca a todos. Es para todas las jubilaciones. Si el fallo se extiende. Sí. ¿Sí? Y no es lo mismo. No es lo mismo, obviamente. Sí, no es lo mismo. Lo dejo ahí. ¿Estamos? Pero bueno, para los jubilados que nos están escuchando, no se pongan muy contentos porque el fallo es solamente para una persona. Bien. Dato rápido. Vos también lo leíste en los titulares. En la lucha por bajar la inflación, el Banco Central de la República Argentina subió la tasa de la LEBAC a 25,5 anual. Esto lo esperábamos, sinceramente lo esperábamos. Ha ido corrigiendo, estaban en 25,35, en su momento tocaron el piso de 24,25. La realidad es que el dato de inflación del 2,6 de abril, estaba claro que iban a subir en lo que paga la LEVAC, y una vez más se pone en discusión si esto que está haciendo el Banco Central no hace más que frenar la economía o no. Así de simple. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de referencia. Te suben la tasa de los créditos, hay menos créditos. Claro. Y todo el mundo en qué está, en eso que vos leíste en los titulares ahí, que es la famosa bicicleta financiera. Sí. Donde están entrando capitales a la Argentina. Sí, entran dólares a la Argentina, sí, pero el capital es financiero. Claro. El golondrina. Entran dólares, los transforman en pesos. ¿Y qué hacen? Los ponen a interés, porque la Argentina está pagando tasas de interés que no existen en el mundo. Claro. Digo, más allá de todo, digo, a mí me preocupa, volviendo a la memoria histórica económica, me preocupa que el gran negocio de la Argentina sea la bicicleta financiera. Sigue siendo. Digo, realmente, o sea, anoche miraba algún programa de televisión y hacían referencia a esto, digo, y no sea la producción. Vos fíjate cómo pasa. Porque, digo, la bicicleta financiera le da rédito a aquellos que poseen dinero y pueden hacer más dinero, pero no le da rédito al trabajador, digamos, porque precisamente es el que se queda mirando cómo pasa la guita, digamos, y en todo caso sufriéndola, ¿no? Porque es más fácil ganar guita vendiendo tu empresa o tus máquinas. Y poniéndola a interés. Y poniéndola a interés y duplicarla o triplicarla en un ratito. A que tener tu empresa o tu fábrica o tu máquina laburando, produciendo y dándole trabajo a la gente. Debemos mirar esto con mucha atención, ¿no? Y tiene que ver con es el contexto de país en que estamos. Sí, y tiene que ver con la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, que hablábamos recién. Exactamente. Sí, no hace más que ampliar la brecha. En ese contexto, el INDEC dio un numerito que no me gustó para nada. El nivel general del costo de la construcción tuvo una suba del 4,4 en abril. Medido interanual, abril contra abril, el 25%. ¡Qué casualidad! El número de inflación que nosotros dijimos que iba a ser para este año. Claro. ¿Sí? No el 17. ¿Sí? Datos del INDEC. De esta manera, el crecimiento de los precios de la construcción, principalmente destinado a vivienda, está muy por arriba del índice general de inflación. Si el índice general de inflación fue el 2,6 y la construcción te subió un 4,4, construir cada vez que te lleva más. Claro, más caro. Y cuando vos desagregás el número, tenés que en gasto general tenés un 3,7, un 1, y tenés el concepto de mano de obra que fue justo en el mes, vamos a llamarlo así, que tuvo el aumento por parte de la UOCRA. Y a su vez lo que subió mucho es el tema de las conexiones de gas, de acuerdo al desagregado. Pero me preocupa a todos los que están en este momento construyendo su casa o quieren hacer una reparación, una remodelación, esto que te estoy diciendo. 4,4 la suba de precios contra 2,6. Claro, un montón. Claro. Último tema. A ver. Tema provincial. Bien. Tema de Arba. Hoy sí. Que me agarré con Arba. Sí. Pero que tiene que ver con el primer tema que hablamos, que es... Vos fíjate cómo todos los aumentos de salario, cómo todos los cierres de convenios están viniendo alrededor del 20, más cláusula gatillo. Pero algo que acá hablamos, Jorge, ¿y te acordás cuando lo hablamos? Hace mucho tiempo atrás, cuando se vendió Cerro Negro, ¿te acordás? Sí. Que hablábamos que en declaraciones que había hecho uno de los titulares eran modificar el convenio ahí para ir a productividad, modificar el convenio para ir a presentismo. Sí. Te lo están metiendo en todos los convenios. Claro. En la provincia de Buenos Aires lo metieron. ¿Pero qué pasó? La agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA, los trabajadores de ARBA, se declararon en estado de alerta. Los dirigentes de los gremios más representativos se declararon en estado de alerta por una resolución, que es la resolución 148/17, que estuvo firmada el 24 de abril. Esta medida es aquella medida que prácticamente, sí, va apuntada directamente a lo que sería el presentismo, el premio por productividad, para que se entiendan. Ahora, el tema es, ¿cuándo perdés el premio? ¿Vos sabés cuándo perdés el premio? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, tenés licencia por maternidad. ¿Sabés cuándo perdés el premio? Cuando tenés licencia por paternidad. Cuando te tomás los días de duelo. Cuando tenés un accidente de trabajo. Cuando te tomás el día porque donaste sangre u órganos. O sea, ya creo que mi opinión es, muchacho, ya es demasiado. Sí. Ya es demasiado. Sí. Totalmente. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a aclarar, los trabajadores de ARBA están en estado de alerta. Ante esta medida están tratando de negociar con el titular, que es Gastón Fossati, que lo que logró hacer es, vamos a llamarlo así, la medida iba a salir en forma retroactiva el 1 de enero, ya lograron pelear que no sea retroactivo, y ahora lo que están peleando es una, ¿cómo llamarlo? ¿Sí? Que no sea tan dura la medida, porque evidentemente hay cosas que no tendrían que ser contempladas para perder este premio. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gabriel Esmale, la columna económica, en Línea Noticias 89.5 del Sol, en todo el centro de la provincia de Buenos Aires.